El 24 de marzo de 1976, mientras la mayoría dormía, Radio Nacional interrumpía su programación habitual para emitir el comunicado número 1. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. El país ya no sería el mismo, y si bien el terrorismo de Estado ya se venía consumando desde antes, la democracia recibía un golpe para quebrarla y dar comienzo a los 2.818 días más oscuros de nuestra historia. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Durante 7 años, 8 meses y 16 días, la Constitución fue suspendida. Se establecieron más de 600 centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, buscando no solo el control político, sino una reestructuración económica y social profunda mediante el terrorismo de Estado, intentando desarticular cualquier construcción colectiva. Hablamos de una época de censura absoluta, libros prohibidos, música silenciada y el concepto de el desaparecido como una herida abierta que nos lleva a una lucha continua por memoria, verdad y justicia. Presentamos Charlas a 50 años del golpe genocida. Nos vamos a sumergir en lo que dejó el autodenominado proceso de reorganización nacional, porque no solo fue un cambio de gobierno, fue un plan sistemático de desaparición de personas, torturas y robo de bebés. Radio de la Azotea, históricamente acompañando la lucha de los organismos de derechos humanos en la búsqueda de memoria, verdad y justicia. Todos los días, desde nuestros micrófonos, desde el pie del escenario central cada 24 de marzo, en la puerta del tribunal después de una sentencia, o como ahora, presentando estas charlas a 50 años del golpe genocida. Ana es hija de Enrique Pecoraro, desaparecido en junio de 1979, una de las piezas fundamentales para que la lucha se haga carne en Mar del Plata. Bueno, Ana, antes que nada, gracias por haber venido y por prestarte estas charlas a 50 años de la dictadura genocida. No, Maxi, sos un amigazo, así que ¿cómo no iba a venir? Soy yo, porque no parezca con esta voz, pero soy yo. Bueno, la idea es charlar, lo que son estos 50 años de dictadura en relación a tu historia particular. Y la primera pregunta que suelo hacer a los compañeros y compañeras que son familiares o hijos es, ¿qué recuerdan de ese 24 de marzo, si hay algún recuerdo presente del golpe en sí? Mira, yo tenía 5 años, así que podría tener recuerdos de ese momento. Nosotros estábamos en una casa en Buenos Aires, cada 6 meses nos mudábamos, nosotros nos fuimos de Mar del Plata en el 75, porque la CNU entra donde nosotros vivíamos, no estábamos, obviamente. Y bueno, y a raíz de eso ya había sido el 5x1, habían matado a Pacho Lizagaray, a los Videla y a otros compañeros. Y mis viejos deciden irse para Buenos Aires. Y en Buenos Aires cada 6 meses, literal, nos mudábamos de casa, inclusive aún comprando y vendiendo. Estábamos en Castelar. Y bueno, esa noche que mi viejo no vuelve, mi vieja con lo puesto nos levanta. Yo no tengo registro, esto relato de mi mamá. Medio nos reparte, bueno, y en un Citroën se viene a Mar del Plata. Yo siempre digo que tendría que hacer como una regresión o algo, porque tengo como un bloqueo de esos primeros años, ¿no? Desde el secuestro de mi papá y todo. Tengo el registro de diferentes casas, imágenes perdidas, pero no. Si yo te tengo que decir, para mí la etapa más dolorosa o más angustiante... ¿O cuándo vos te diste cuenta de lo que estaba pasando? Cuando... O te acordás ahora, por ahí en aquel momento vos te dabas cuenta, pero hoy lo tenés bloqueado. Cuando llegamos a Mar del Plata, bueno, después la vienen a buscar a mi mamá a Mar del Plata, ahí sí tengo un registro lo que hacían la perversión de los militares, ¿no? Con muchas secuestradas, lo que hacían a veces las sacaban, las llevaban hasta la casa, ella estaba en la ESMA, la trajeron a Mar del Plata unas horas donde se quedaron todos los milicos en mi casa y después se la volvieron a llevar. Y yo, mi abuela tenía como un pasillo, vivía en el Grosillar y lo único que registro que tengo de ese momento es entraron con las armas, se robaron todo lo de mi abuela, plata, todo lo que tenía, eso no me acuerdo. Pero el último registro que tengo es correr por el pasillo, mamita no te vayas, mamita no te vayas. Eso es como tengo hasta ahí. Y después, yo siempre dije, mi infancia fue re difícil. O sea, la digo, a veces digo esto y pienso en la infancia de otros compañeros que no tuvieron a su mamá y que tuvieron mucha menos contención de la que yo tuve. Pero bueno, también fue difícil, ¿viste? Yo soy la hermana mayor. Y siempre era la sensación, yo no viví tranquila y yo perdí mi infancia. Yo no sé lo que es jugar, me cuesta jugar con mis hijos, ¿entendés? Perdí esa capacidad de jugar. Era todo el tiempo estar preocupada, ¿dónde están mis hermanos? ¿Cómo están mis hermanos? Cuidar a mis hermanos, porque mi hija tenía que laburaba 24 horas por día para poder mantenernos. Y como nosotros además, mi vieja se encuentra un repre en el supermercado que era el Elefante, estuvimos más de un año con libertad vigilada y nos llamaban por teléfono todo el tiempo para amedrentar, ¿no? Para amenazarnos. Entonces, yo te digo, vivía con un terror como permanente y además era esta sensación de que un día mi vieja no llegue o no llegue, o mis hermanos, ¿entendés? Era como eso. Mi vieja laburaba, el primer laburo, ella era socióloga, pero agarró lo primero que encontró y uno de los primeros que laburó, que enganchó, fue con un médico que se llamaba Galindo, era un médico muy reconocido de Mar del Plata, que era el único que tenía un ecógrafo, entonces se iban a los pueblos. Entonces mi hija se iba todo el día y volvía a las 3 de la mañana y nosotros nos cuidaba una vecina o... Bueno, así nos criamos, ¿viste? Entonces, para mí toda esa etapa de que además fue, no te olvides, es el olvido, el silencio, la reconciliación, es, yo no decía que tenía un papá desaparecido, no existía, eso no lo verbalizaba. No tuve la suerte de ir a un taller como tuvieron otros compañeros. El otro día me vi un documental, Tiempos Circulares, sobre Martín Fresneda. Y bueno, son cuatro amigos que fueron al taller en Córdoba. Muy lindo, la verdad. No tuve esa oportunidad. Aunque yo iba a las marchas, mi mamá siempre estaba presente, pero como que no se dio, no sé por qué, ¿viste? Como no se dio con encontrarme con otros pibes que habían pasado lo mismo hasta que conformamos hijos, digamos, ¿no? ¿Cómo fue? Déjame hacer un punto acá para volver un cachito atrás a lo que fue la desaparición de tu hijo. ¿Cómo, cuándo vos te enterás que a tu papá no lo vas a reencontrar? Mi vieja no nos dijo que mi papá estaba desaparecido y que se lo habían llevado los militares enseguida. Cuando ella sale, nos decía que había muerto en un accidente. Y lo que yo me acuerdo es que a mí no me cerraba lo del accidente. Me acuerdo que la volvía loca todo el tiempo, era que me explique cómo había sido, dónde iba, porque además no había visto ese velatorio, no lo había... O sea, no, todo eso no estaba, ¿entendés? Entonces era, ¿pero cómo? ¿Y en dónde? Y no sé qué. Eso la atosigaba a mi mamá. Hasta que después otro compañero sale de la cárcel, que era Marcos Verde, y fuimos a una casa en La Armonía. Yo tendría, no sé si llegaba 8 años, no me acuerdo. Y bueno, y nos sientan a los tres, mis hermanos eran más chicos, y con Marcos nos cuentan que, bueno, que mi papá era un desaparecido por los militares, que se lo habían secuestrado y que lo habían asesinado. Y bueno, y así es como me entero yo de el asesinato de mi papá, digamos, ¿no? No tengo el cuerpo, pero supimos que fue asesinado cuando él salía de pagar un seguro del auto en Capital. ¿Cómo fuiste uniendo esos cabos para saber cuál fue la historia de tu viejo? Historia que no conocías vos, ¿no? De que había sido asesinado y demás. Digo, ¿cómo fuiste averiguando todo eso? Y a través de mi vieja, nosotros nos criamos medio con mis abuelos maternos, cosa que ellos no querían saber nada, ¿viste? Fue muy duro con ellos, de eso no se hablaba mucho. La familia paterna quedó en Buenos Aires. Igual mi vieja en eso siempre fue clara y además mi casa se empezó a llenar después ya en democracia. Los compañeros empezaron a salir y siempre había compañeros. A mi vieja le costaba mucho a veces... cuando nosotros la interpelábamos. Lo que pasaba era, lo que yo veía era que cuando ella se encontraba con un compañero o compañera, ahí largaba como en esa conversación con un par, nos íbamos enterando de un montón de cosas también, ¿viste? Nunca me voy a olvidar una vez que vino Cacho el Cadri a casa, mi hija le hizo toda una cena y otros compañeros, y viste cuando decís, mamá, pero mamá, ¿cómo nunca me contaste esto? Mamá, ¿entendés? Bueno, qué sé yo, es que no sé, ¿viste? Entonces, bueno, era como, se ve que con un par que había venido la misma historia, era mucho más fácil y más sencillo que a un hijo. ¿Y ustedes lo aceptaron rápidamente eso de, ¿por qué al compañero sí, a mí no, estas no, cosas? No, no, sí, porque como... ¿O entendieron por qué era? Mi hija, que hablábamos mucho y íbamos a las marchas, no, sí. Ella le costó, en realidad lo que más le costaba, y lamentablemente, bueno, no lo hizo con nadie, es su propio secuestro. Ella no se lo contó a nadie, digamos. Sí que estuvo secuestrada, pero todo lo que ella vivió ahí, a nadie. Pero ni a su mejor amiga, ni a sus mejores amigos, ella pudo verbalizar todo lo que ella había vivido ahí adentro. Yo me di cuenta cuando ella declaró, que ella declaró por arriba. Yo me di cuenta, ¿entendés? Yo me acuerdo que cuando agarré el Nunca Más y empecé a leer el Nunca Más, era chica, y yo empecé a leer todas las cosas que habían pasado las compañeras, y le dije, mamá, me costó mucho encararle, pero ¿vos pasaste todo esto? No, me dijo, y así. Y yo entendí que ese no era un sí, ¿entendés? Y que no me iba a contar o no me iba a decir sí yo, tal cosa, ¿entendés? No como Marta, ponele, García, ¿entendés? ¿Y no. vos crees que era una coraza de ella o era para protegerlas a ustedes? Yo creo que eran las dos cosas, ¿viste? Que hubo ahí algo que ella no pudo largar, ni siquiera con pares, ¿viste? Y también protegernos a nosotros de eso que, nada, ya todos... imaginábamos, sabíamos, presuponíamos, ¿no? Estuvo casi 4 meses secuestrada en la ESMA, digo, es rarísimo que no la hayan tocado, ¿entendés? Entonces, bueno. Vos fuiste, a partir de tu laburo de recopilar datos de detenidos desaparecidos, ¿en algún momento tuviste temor de encontrarte con la historia de tu vieja? No. Es más, yo fui a buscar... En esto de reconstruir la historia, cuando era más piba, me fui al equipo de antropología forense, como estuve recorriendo. Tampoco tuve... A mí me pasa algo raro, que es como... uno quiere saber información, pero a mí me... Como que yo siento que la información es colectiva, ¿entendés? Es como nos pasaba esto cuando armamos hijos, ¿viste? Como cuando uno encontraba algo o alguna información o una carta llegaba... Esa carta era de todos, y era como el otro que encontraba información era mi información también, ¿entendés? No sé cómo explicarlo, ¿entendés? Es como que no había ahí una necesidad personal, más mi necesidad era de sostenerla a ella, sabiendo que a ella le costaba mucho como eso, ¿no? Como, porque bueno, mi abuela la realidad es que no la sostuvo, ¿entendés? Ella se tuvo que sostener sola, digamos, en ese sentido. No la sostuvo... afectivamente, ¿no? Entonces, no lo necesité. Para mí, esa contención yo la encontré en hijos cuando lo armamos hijos. Esa fue mi estar con pares, inclusive no hablar, ¿no? A mí me pasa que mi vieja nos dice en un momento que había unas cartas que nos había dejado mi papá. Mi papá, obviamente, estaba perseguido y tuvo 2 o 3 momentos de estar guardado, sin nosotros, obviamente. Y en esos momentos escribió cartas. En una éramos 2 y en otra éramos 3 ya. Entonces mi vieja me dice que cuando yo ya tenía cierta edad, cuando había empezado hijo, que estaban esas cartas, que era para nosotros. Y bueno, yo me acuerdo que nos fuimos a la marcha de la resistencia, una marcha re grande, que nos fuimos con la bandera. No sé todavía cómo llevamos esa bandera a Buenos Aires en tren. Fue la bandera más grande de Plaza de Mayo, gigante, que decía Hijos Mar del Plata. Y cuando volví de esa marcha dije, yo tengo que leer las cartas. Y ahí se las pedí, obviamente me costó un montón, días te diría, porque era leer una palabra y llorar, pero dije, estas cartas no son mías, estas cartas son de mías y de mis compañeros. Así que nos fuimos a esa casa que yo te contaba hace rato, donde nos juntamos, que era una casa enorme, donde incluso nos quedábamos a dormir, ¿no? Pasábamos mucho tiempo juntos, y ahí yo se las compartí a todos, y dije, bueno, esta es la voz de mi papá, pero podría ser la voz de cualquiera de los viejos de ustedes. ¿Quién era tu papá? Mi viejo era, bueno, todavía lo sigo descubriendo, ¿no? Era Quique Pecoraro, era un sociólogo, influenciado por un tío mío que era medio del PC, muy lector, militante, bueno, jugador de fútbol, director técnico. Me enteré de un montón de cosas hace unos años. Se fue a Jamaica como director técnico a jugar al fútbol, cosa que jamás hubiese imaginado. Digo, si vos ves la foto de mi viejo, es un tipo serio, con anteojos. Sí, es la imagen que yo tengo. Esa era la imagen que yo tengo. Bueno, cuando ves los recortes de Jamaica como director técnico, digo, era con todo el grupo de filosofía y letras. Habían hecho un equipo de fútbol que parece que les iba bastante bien. Después me encontré fotos de mi papá disfrazado, cosas que, ¿viste? Cuando decís, sí. Bueno, eso es lo interesante de lo que hacemos en el espacio, de rescatar las historias de vida, ¿viste? De cada compañero o compañera, y es lo que le pedimos a los amigos y a los familiares, ¿no? Esa otra, eso, ¿no? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cómo era? ¿No? Porque yo también construí una imagen transmitida por mi mamá también, de un tipo serio, ¿no? Muy ensimismado en la militancia, porque, bueno, lo terminó siendo en el momento en que nosotros nacimos, fue esa etapa de mi papá, ¿no? Pero bueno, hubo otra etapa de mi papá. Y hay el Negro Suárez, un compañero militante de acá, un tipo, bueno, perseguido, mataron a su papá y demás. Él dice, siempre lo recuerda, y eso es lo que más me gusta de él, y es lo que con lo que yo me identifico, que era un intelectual, un docente universitario que no dudaba en meter las patas en el barro, ¿viste? Y eso es lo que más valoro de él, que él era un tipo que realmente iba a los barrios, estaba con los compañeros, metía las patas en el barrio. Y eso, para mí, eso, él en las cartas nos pone una frase donde dice, busquen a las personas en su vida que sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen, ¿no? Entonces, difícil, pero en estos tiempos. Hay que escarbar mucho hoy. Pero bueno, yo traté de como mantener esa conducta, que me parecía que era lo más... Ana, hay una cuestión que es coincidente, y lo que están escuchando este ciclo se van a dar cuenta, que es que, digo, fuiste enterándote quién es tu viejo hace poco. Sí, digo, pone 10 años, 15, sí. 20 o 5. Digo, pero hay detalles que por ahí te enteraste hace un año y medio de qué es lo que hacía tu viejo. Digo, sí, eso es muy fuerte para entenderlo, ¿no? Es así. Yo busqué un poco a los amigos de él. Una vez me hicieron una cena en Buenos Aires. Después fui a buscar. Él era toda de la camada de Rodolfo Walsh, Asturain, bueno, ¿no? Como eran tipos un poco más grandes del promedio de los compañeros. Rodolfo Walsh ha estado en la casa de mi vieja. Me ha contado que le ha hecho milanesas a todos los compañeros. A veces se da la posibilidad de encontrarte con un compañero y profundizar en esa conversación, y está bueno. He buscado compañeros que les he dicho, yo soy la hija de Quique, los he dejado estupefactos sin poder decirme nada, digo, tranquila, y en algún momento que nos crucemos charlábamos y qué sé yo. ¿Cuál es esa reacción? ¿Emoción? ¿Tristeza? No sé, me acuerdo que era un compañero, no me acuerdo el nombre, trabajaba en esta librería reconocida de Buenos Aires, por Santa Fe. Sí, sí, sí, sí, esa que es como un teatro, sí, hermoso. Sí, mi hijo estuvo, mi hijo, mamá es divina, pero acá es imposible comprar un libro. Y me le aparecí ahí, claro, estaba laburando, pobre, quedó como... No me pudo decir nada, te juro, me fui. No sé, como en shock, ¿viste? Y después, bueno, muchos compañeros también con los que converso, es mi viejo lo matan en el 79 y nos decían, tu viejo se quedó, no entendemos por qué, porque ya era una época donde había un análisis donde, digamos, revertir la situación era difícil. Pero bueno, él decía que nunca se iba a ir del país, que para él irse del país era como morirse en vida, ¿no? Como eso, ¿no? Y él sabía, aún a riesgo de que a nosotros nos podamos terminar dispersos, ¿viste? Esas son las cosas que también con las que me peleo con mi viejo, ¿viste? Porque yo a veces hago esta diferenciación, ¿no? No había una dimensión en el 76, 77 de lo que se venía con el terrorismo de Estado, ¿no? Digo, esa brutalidad que vivimos. Ya en el 79 sí, ¿no? Y bueno, y él estaba como responsable de... político, digamos, de su trabajo era este, reconstruir los lazos con las organizaciones, con los sindicatos, que era, entiendo que es lo que más le gustaba hacer. Y bueno, ese era Quique, por lo que yo pude conocer. ¿Lo terminaste entendiendo del por qué se quedó, decidió quedarse? Sí, lo entiendo. Vos sabés que me pasa ahora que en este contexto tan difícil muchas veces pienso de irme de Argentina. Y digo, ¿y yo qué haría sin mis amigos, sin mis vínculos, viste? Sin mi entorno, sin uh-huh. mi gente, sin mi territorio, viste? Es como, digo, uno se sostiene por esa grupalidad que encuentra y que la afuera tampoco es fácil, ¿viste? Pero bueno, qué sé yo. A veces... ¿Y se aparece tu viejo en esa dicotomía de decir, che, acá no, quiero ver qué onda afuera, probar afuera? ¿Se aparece la decisión que tomó tu viejo? Sí, muchas veces. Que cuando la charlaba con mi vieja, en algunos puntos, la charlaba en los últimos tiempos con mi vieja, también la charlaba. Bueno, viste, como... O sea, por un lado a veces digo, me voy a la mierda y después no me imagino fuera, ¿entendés? Pero uh-huh. bueno, uno cuesta también pensar qué vida vamos a construir acá, ¿no? Como todo lo que estamos viendo, reforma laboral y demás, digo. Sobre todo por nuestros pibes, qué sé yo, como qué futuro les podemos brindar, no sé. Pero sí, se aparecen mucho las decisiones que ellos tomaron. Yo soy muy de mi lugar, ¿viste? Uh-huh. El faro lo siento con mi lugar, el sur, la militancia, ¿viste? Yo me siento con eso, soy muy identificada con él. Esto, me gusta ser una militante de base. Ese es mi lugar, ¿viste? Construir, estar... ¿Y dudaste después de toda esta historia que nos fuiste contando? ¿Dudaste en algún momento ser una militante? Digo, ahí ya me meto en lo que fue la creación de Hijos Mar del Plata, las primeras reuniones no. Y demás. Digo... ¿Pensaste en, hago esto, no lo hago? No, vos sabés que el otro día me preguntaban también para los chicos de Qué Digital y cómo me definiría. Y yo soy una militante, Maxi. Eso es lo que soy. Después, ¿viste? Cuando me decís, digo, ahora pensando en tener que buscar una alternativa laboral, ¿qué hago? Lo hablaba mucho con mi psicólogo. Le digo, yo soy una militante. Le digo, ¿cómo voy a ir a buscar laburo si yo sé que soy capaz, que puedo hacer cosas, ¿entendés? Pero si yo me tengo que definir, es, yo soy eso. Soy una armadora, soy una militante. Me gusta sostener a la gente, estar con la gente, construir en el territorio, ¿entendés? Y no me arrepiento de eso porque en estos tiempos tan hostiles, a mí es lo que me mantiene en pie, eso. Si no, estaría como, no sé, o derrumbada, o sí, tal vez hubiese hecho los bolsos y me hubiese ido a la mierda, ¿viste? ¿Cómo, bueno, esa militante que nace a partir de empezar a juntarse con otros hijos en algunos lugares acá de Mar del Plata, cómo fue ese primer abrazo en búsqueda de memoria, verdad y justicia y de la reivindicación de tus viejos, de tu viejo? Se lo debemos a Vicente Citolema. Era un aniversario, creo que del 24. Vicente tenía una cátedra en trabajo social. Mi vieja era docente en trabajo social. Y nos invita a familiares a esa actividad. Era una clase abierta. Y nunca me voy a olvidar que Vicente estaba hablando, había invitado a hablar a algunos de familiares, de los organismos, y dice, bueno, y acá hay otra generación que está acá. Me acuerdo que estaba Fernanda, Jorge Areta, no sé, y éramos unos cuantos, ¿viste? Dice, bueno, a ver si algún hijo quiere hablar. Y todos nos mirábamos como... Yo no los conocía, fue la primera vez que los vi. Y bueno, y ahí creo que empezó a nacer Hijos. Después, de ahí nos fuimos a comer, ahí por Peña, a un bolichito, y estaba Adela, y bueno, y no sé, bueno, nos mirábamos, qué sé yo, y después familiares había lanzado una convocatoria de juntada de firmas, no sé si era para una presentación judicial, ya no me acuerdo, y empezamos a juntarnos en esa oficinita mini que era, y bueno, y así surgió Hijos Mar del Plata, la primera vez. Después buscamos un lugar, y bueno, y ahí nos conformamos. ¿Y cómo era para vos compartir tu historia, que era similar, que quizás hasta ese momento, no es que pensabas, sino era tu propia historia? Yo te digo... Y en ese momento era la historia de todos los compañeros y compañeras que estaban ahí con vos. Para mí fue tan transversal. Te digo, yo laburaba y estudiaba, dejé de estudiar. Yo quería militar, estaba 100% ahí. No podía dejar de laburar, laburaba en un estudio de un abogado. Y nada, le dediqué todo eso. Fueron 2 años o un poco 3 años como muy intensos hasta que medio se disuelve, pero no porque nos hayamos peleado ni nada, es como estábamos todos en una edad donde cada uno estaba buscando su vida, su camino, qué hacer, ¿no? Entonces muchos compañeros se fueron a estudiar a otros lados, unos se fueron a Misiones, otros a La Plata, otros a Buenos Aires. Y yo quedé como bollando, dije, ¿qué hago? ¿Viste? Y bueno, me decidí irme a Buenos Aires. Pero fue, esa organización que tuvimos fue maravillosa. La verdad, esos años fueron maravillosos, fueron muy de contenernos, de bancarnos en lo que cada uno quería de hijos, ¿eh? Uno quería militar y salir a la calle, otro lo necesitaba como un espacio de contención. Entonces como se respetó todo eso y éramos muy unidos y hacíamos, íbamos a buscar un hijo y aparecía uno nuevo, y en esa casa gigante, que era una mesa tipo la de, no sé, gigante, hacíamos tallarinadas para recibir a ese hijo nuevo que, o hija que había llegado, ¿no? Como fueron. Bueno, yo creo que eso me sanó a mí, ¿viste? Empezaron a darse en cuenta que cada una de sus historias no era la única, que, que había un montón de historias, ¿no? Y que primero eso, y después que la hicimos pública y con orgullo, ¿no? Esto de algo habrán hecho si nuestros viejos hicieron algo, ¿no? Reivindicar esa frase, dar la vuelta y salir a decir, yo soy una hija de desaparecido y no soy yo, es él. Y el terrorismo no de Estado nos pasó a todos, por eso los scratches también, ¿no? ¿Costó, Ana, esa reivindicación en los primeros años? Porque veníamos, no este contexto que estamos ahora, más allá de ser complejo, ya hay una barrera que se rompió, en aquellos años era difícil, no decir quiénes éramos, no decir qué es lo que había pasado, y demás, costó salir y en esos puntos básicos de hijos. Uno es la reivindicación de los compañeros y compañeras, no, llevar adelante esa reivindicación. No, no siento que me haya costado. Otros caminos, hijos Buenos Aires, La Plata y Córdoba ya habían allanado un poquito el camino públicamente, ¿no? Sí. Es que a mí me pasó esto que no te conté. Yo estaba mirando, tenía Canal 8 y Canal 10, creo que era, ni siquiera era color la televisión, y de repente veo Mariano Grondona y hijos hablando en la televisión. Yo me desesperé, Maxi, te juro, tenía el teléfono fijo y entré a llamar a Buenos Aires, porque entré a llamar al canal porque querían que me den información. Esto fue previo a lo de Cito Lema. Sí. Yo digo, quiero saber cómo es eso. Nunca me pude comunicar y después pasó lo de Cito Lema, ¿no? Pero ahí fue como verlos por primera vez. Dije, wow, ¿entendés? Y bueno, y ahí después enseguida, yo dijo, fue como, siempre digo, ¿no? Fue como una explosión. Nacional, ¿no? Es como esa edad que ya todos tuvimos, fue como una necesidad, como un imán, ¿no? Donde de repente nos atrajimos todos y conformamos hijos, porque fue muy explosivo y muy que se dio en un montón de ciudades del país, ¿no? En conjunto. Y acordate que fue Silingo en esa época, sí. Y bueno, ¿no? Hubo ciertos detonantes ahí que, bueno, y una edad quedó en la que estábamos ya para poder construir una organización propia también. Bueno, Hijos es, en épocas de impunidad, pone al escrache en el Si No Hay Justicia, hay escrache. ¿Tenés recuerdos de, sí, fue, de algunas fue de esas participaciones? A mí, indefectiblemente, se me viene a la cabeza un montón de algunos he participado, pero el de Videla, con esa máquina gigante que se levantaba hasta. Bueno, yo en ese estuve en Buenos Aires. ¿Y ese estuviste ahí en Buenos Aires? Sí, hubo varios de cabello y ya me había ido a Buenos Aires. Acá, cuando se empezaron a armar la posibilidad de los scratches, como me acuerdo de esto, de algunos queríamos salir y otros no querían salir. Entonces, medio como que nos manejaban. Había miedo también. Claro, obvio. Que había mucha persecución, sí, sí. ¿No? Entonces, y algunos eran más pibes o no, ¿viste? Qué sé yo. Después, más adelante, hubo los scratches de Checolás y demás. Pero bueno, acá había como cierta. Éramos un poquito más naif, si querés, ¿no? O más. Estábamos más apichonados. Y los de Buenos Aires fueron, además de una creatividad increíble, se lograron hacer, porque había mucho arte, mucho poner el cuerpo, cero, ¿viste? Violencia, sino que esto de interpelar al vecino, a la vecina, la verdad que fue algo de hijos muy, muy groso, ¿no? Porque además había todo un trabajo territorial previo en el barrio. Se informaba quién era. Y a los de comercio. Usted sabe que este vecino que le viene a comprar, este es un genocida, ¿viste? Como. Que bueno, acá lo hicimos con Walk en su momento, sí, y demás, pero bueno, fue muchos años después. Los scratches, la verdad que los hijos allá en Buenos Aires eran un acoplado gigante con muñecos, ¿no? Un despliegue y un... que me parece que estaban buenísimos porque realmente interpelaban, ¿no? Como hacían visible una situación, queríamos ser visibles. ¿Crees que cambió un poco la historia? Digo, que la caída de las leyes de impunidad en cierto punto fueron por la visibilización que hizo hijos. Yo creo que los 90 fueron los años más productivos, creativos de los organismos de derechos humanos. Te lo digo así, creo que fueron más de salir al exterior, de hacer un montón de cosas. Fueron años muy, muy... Había toda una edad, ¿no?, donde uh-huh, el cuerpo acompañaba un montón de cosas, pero fueron para mí en generación de acciones de contra la impunidad y demás, fueron años luminosos, te diría, porque se lograron cosas increíbles y había unos niveles de movilización. Acordate que fueron los 20 años, digo, ahí la sociedad empieza a acompañar, acá se hizo la marcha con las antorchas y fue de ser unos pocos a ser ya una marcha masiva, ¿viste? Ana, bueno, fueron los 20 años, acabas de decir, bueno, son los 50. Los 50, cumplimos 50. Años. El contexto de los 20 no era muy agradable y ahora tampoco es agradable el contexto de los 50. ¿Cómo te atraviesa este contexto a 50 años de golpe genocida? Uf, que se... Es durísimo, ¿viste? La verdad, es como, digo, pensar que mi viejo en unas cartas decía, bueno, que, no sé si hablaba de los 90, en los 90 o en el 2000 van a tener el país que soñamos, ¿viste? Entonces, dije, ah, es muy doloroso pensar que no estamos ni cerca de ese país, ¿no? Y no sé, me agarra, además, en un término personal y de complejo, de mucho... O sea, trato de mantener el espíritu, pero está siendo difícil, la verdad. ¿Sentís...? Mira, te voy a tomar lo último que dijiste para... ¿Sentís que le fallamos o que haya alguien que falló a tu viejo y a todos los compañeros que creían que en el 2000... íbamos a tener el país que soñaban? Yo no sé si me autoflagelaría en cuanto le fallamos, ¿no? Creo que lo que tenemos atrás es monstruoso, ¿no? Digo, más allá de la política, digo, el capitalismo, ahora el tecnocapitalismo, digo, todo lo que sostiene a personajes como Milei, y no sé, es como David contra Goliat, ¿viste? No sé si le vamos a ganar. Creo que... hay muchas críticas para hacer, eso siempre. Yo soy muy crítica y a mí la crítica me permite construir. Por ser crítica hacia adentro me ha traído bastantes problemas en la vida, pero creo que es necesaria. Si no, nos podemos rever, repensar y ver qué cosas hicimos mal. Yo creo que, bueno, no estamos como estamos también porque hemos hecho cosas mal y que no tienen que ver con... te iba a spoilear, pero no te voy a spoilear porque como escuché el tramo anterior, pero bueno, esas son cosas que me gustaría conversar con mi viejo, ¿no? Como la forma de hacer política, la práctica política, y eso me pregunto, ¿cómo llegamos a hagamos una cosa, cerremos con eso, porque estamos invitando cada uno que viene, bueno, traigamos a alguien que vos tengas ganas de, o algunos que tengas ganas de traer para charlar, y lloremos un rato si es que es necesario el llanto. ¿Y qué le dirías? ¿Y a quién? No, a mi viejo, me encantaría poder hablar con mi viejo y con mi hijo. Uno de mis hijos, Ian, es muy, tiene mucha cabeza, lee mucho, es muy político, y todo el tiempo estamos hablando de su abuelo y de sus elecciones y de las cuestiones políticas. Nada, y me encantaría poder decir, viejo, ¿cómo reconstruimos esto? ¿Cómo volvemos a empezar? ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Entendés? ¿Cuáles eran las discusiones, viste? Que tenían. Eso es lo que siento que perdimos. Cuadros políticos, ¿entendés? Teníamos cuadros políticos. Leían, se formaban, discutían. Seguro que tenían 10.000 quilombos, pero se agarraban de los pelos, me imagino, ¿no? Pero ahora es como no podemos debatir. O sea, che, si yo te digo, bueno, che, esto no me gusta, soy tu enemiga, ¿qué es eso? Dejate joder, ¿entendés? Digo, si no recuperamos eso, el debate, me parece que el eje de la campaña de este año es pensar eso también, ¿no? Encontrar, se va a trabajar como para los 40, ahora la parte artística ya no es más Mar del Plata te canta a los 40, es Mar del Plata te canta a los 50, y es pensar esto, trabajar todo el año y empezar con acciones también colectivas y presenciales y territoriales que nos encuentren y que, bueno, abran un poco esto, el debate... el encuentro, el sostenernos, ¿viste? Me parece que digo, tenemos que pensar, mi hijo me nos mata, dice que la generación nuestra no sirve, que es la peor generación, ¿viste? La de los 50 y... La cagamos, sí. Dice. Y le tengo fe, ahí hay un par de pibitos, sí. como la generación, eso también es lo que me devuelve la esperanza, ¿viste? Digo, algo bien hicimos también algunos, como digo, pero también hay que ayudarlos, hay que acompañarlos, ¿viste? ¿Cómo le generamos? Como si no sienten que pueden cambiar algo, ahí estamos fritos. Porque esa es la sensación. El otro día hablaba, nada que ver, por otras asambleas que estoy con un compañero que le decía, che, ¿qué pasa que los pibes no le interpelan lo ambiental ahora, no? Que hubo un momento que a la juventud fue como el tema que habían abrazado y lo dejaron. Y es esto, es la sensación de que ya está todo roto y que nada vamos a poder revertir. Bueno, ahí sí tenemos nosotros una responsabilidad. Y ahí sí me encantaría dialogar con mi viejo para que me ayude en cómo no perder eso, ¿no? Cómo construir y sostener. Porque me parece que en esta época lo difícil es sostener, ¿no? Cómo nos sostenemos. Estábamos hablando ahí con Claudio el pluriempleo, estamos con un montón de cosas donde se perdió el concepto de la militancia por el hecho de estar en el barro con el otro compañero, ¿viste? Ahora si no es por un cargo, por esto, por lo otro, lamento decirlo así, pero es así, ¿no? Como y muchas veces me he encontrado yo también diciendo, bueno, pero el compañero hay que pagarle, ¿no? Bueno, no sé si hay que pagarle, ¿entendés? Tenemos que encontrarnos y sostener proyectos que tengan que ver con poner el cuerpo, ¿no? Como esto. Bueno, yo lo hago por mí, por mis hijos, que no quiero el barrio privado acá porque quiero que tengan una calidad de vida por la cual elegí vivir, a vivir allá. Creo que los derechos humanos son centrales. Creo que la memoria hoy tiene que ser ese eje que nos revele, ¿entendés? Que nos revele a decir, bueno, otro mundo es posible, otro país es posible, otra ciudad es posible. Y espero que los 50, como que la gente entienda eso, ¿no? Se sienta interpelada y logremos interpelar y volver a marchar, como decíamos, como decía Leda, ¿viste? Leda decía, 24 es de todos, no es de nada, no es de uno, dos o tres organizaciones. El 24 es de todos, el terrorismo de Estado nos pasó y nos sigue pasando porque nos sigue atravesando todo el tiempo. Y bueno, ojalá que este 50 sea tan masivo como viene siéndolo siempre, ¿no? Gracias, Ana. No, gracias a ustedes, como siempre.